Muy, pero muy bienvenidos. 4:20 de la tarde, estamos en vivo. Esto es Revolución Team, uno de los últimos especiales y programas del año. ¿Cómo están mis compañeritos? Acá, revolucionarios. Hemos visto cómo están todas enloquecidas por el especial de Peter. Y nosotros felices de poder repasar un poco el trabajo de Pete y comentar sobre él. Así que bueno, acá, un domingo feo, pero muy lindo para compartir. Está explotando, por suerte. Mira, lo que decíamos el viernes, ¿será el programa más escuchado? No sabemos. Vos, Lucas L., ¿qué pensás? Hola, hola, familia Revolucionaria. Y sí, la verdad que sí, yo pienso que va a haber mucha gente. Las chicas, la Lanzanita, están como locas, te digo. Acá en el chat está explotando en todos lados, en todas las on redes sociales. On fire, dirían. Sí, sí, on fire. Están prendidas a fuego las chicas, me parece. Totalmente, así que hasta ahora es uno de los más escuchados. Vamos a ver en el final, en el ranking final, a ver cuáles son los más escuchados y los menos escuchados. Digamos, el ranking final de fin de año. Sí. Totalmente. Y ya les cuento a ustedes, chicos, que sí, publicamos en Facebook. Y la verdad es que queríamos jugar. Teníamos ganas de jugar un ratito. Queremos jugar con la gente, con los oyentes. Totalmente. En Facebook, vos sabés que publicamos una foto, obviamente, del agasajado del día de hoy, del homenajeado, claro, podríamos decir. Buen título, el homenajeado. Claro, homenajeado sería en el día de hoy. Y publicamos lo siguiente. Les proponemos a los chicos un juego que tiene que ver con dejar una sola palabra en el comentario, que es un adjetivo que defina a Peter. Pero que no se repitan. No, claro, que no se repitan. O sea, ¿qué? Un adjetivo que lo defina a Peter Lanzani, ¿sí? Pero que no se repitan esas palabras. Ah, bueno. Que no se repitan. Va a ser difícil, me parece. Va a ser difícil. Hasta ahora tenemos varios, los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Empezamos con simpático nosotros. Pusimos simpático. Ah, ¿nosotros vamos a jugar también? Nosotros pusimos simpático. Después los demás corre por cuenta. Ok, me prendo de esa palabra, entonces yo no tengo que decir nada. Claro, entonces... Los dejo para el final del programa. Mirá el compromiso que les dejo a ustedes dos. Sí. Al final del programa vamos a leer todas estas palabras y ustedes me van a decir una palabra cada uno, pero que no esté tampoco. Bueno. Qué difícil que nos hace, Luke, me parece. Dale, yo tengo una y creería que no nadie la va a usar. Perfecto, me gusta. Métanse entonces al Facebook oficial de Revolución Team, ahí pueden jugar. Mirá las cosas que están poniendo, me encanta lo que están diciendo. Claro, si hay mucha gente que está prendida, está muy, como decía bien antes, está prendida a fuego con el especial. Está prendida a fuego, es verdad. En un rato vos sabés que vamos a recordar una entrevista que le hacía Sofi Minafaro para Revolución Team, donde contaba un poquito Peter sobre el personaje de Eliseo en La Dueña, que estaba empezando a grabar, las escenas hot que había tenido. Esas escenas que muchas chicas recuerdan. Donde pudimos ver una parte especial del cuerpo de Peter, que seguramente recordarán, no sé, a ver si nos dicen por ahí las chicas. Si se vos estás hablando de La Dueña. Hablando de La Dueña, así que en un ratito vamos a tener esa entrevista donde habla de esto, Peter. Muchas babas en las chicas, muchas veo. Muchas babas. Bueno, ¿por dónde se pueden comunicar, Lucas, las niñas que están enardecidas? Las Lanzanitas, como ellas se titulan. Por supuesto. Se pueden comunicar en el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com o a través de en el facebook.com/revolucionteamoficial. Poné me gusta y forma parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más. Esperamos llegar a más todavía. El fin de año llegamos a los 8000 y más también. Queremos llegar a un montón. Sí. Después en el Twitter estamos en @revolucionteam. Nos seguís y también nos agregás y interactúas con nosotros, como dice la promo. Totalmente. Me encanta el speech que tiene Lucas L. Eso es lo mío, ¿viste? Vamos por más, Lucas. Ya se están acordando las chicas de la parte que se le vio a Peter en La Dueña. Primero capítulo. Ya están como locas, ya. Sí, pobre. Porque Peter no va a escuchar y después le va a dar vergüenza que hayamos hecho hincapié en eso. Es que, bueno, justamente en la entrevista habló de esto, así que, bueno, lo teníamos que mencionar. Hay que analizar la entrevista, chicos. Claro, es verdad. No, ok, podemos. Hablemos de la entrevista. La culpa es de la chica, de Sofi. Exactamente, y de nosotros que le mandamos a preguntar eso. Y teníamos dos opciones: o hablábamos de lo que dijo en esa entrevista, o también de lo que dijo con Estelita. Así que bueno, sí, opinamos, mejor vamos por la otra parte. Sí, vamos por la otra parte. Vamos, ¿les parece que comencemos ya con más música, con off, con muchas cosas? Sí, hay mucho recorrido para hacer, así hay que mucho. Arranquemos nomás. Porque dijimos, ¿qué vamos a decir nosotros ya de Peter que no conozcan las lanzanitas? Sería como una falta de respeto. Claro, conocen todo, conocen la vida y obra, conocen. Es verdad, así que mejor pasamos por los mejores momentos de Peter a lo largo de su carrera. Tenemos desde chiquititas, ¿te acordás? Sí. Eso, bueno. Vamos, el conchetito ese que hablaba con las ellas. Sí, totalmente, sí. Muchas anécdotas tenemos en base a eso también, así que vamos a empezar con un poco de música. El Estoy Vivo, la verdad es que es un clásico. Sí, totalmente. Es un clásico que ha cantado Peter. Y después nos metemos con los soft de Casi Ángel. ¿Les parece? Sí, sí. Esos soft para emocionarse. Para que te lleguen al corazón. Que te lleguen al corazón. Dale. Nosotros seguimos ahí en Facebook prendidos a ver los adjetivos que tienen para... La palabra que como lo define la gente. Vamos, vamos. Entonces, ¿les parece, chicos? ¿Lo presentan ustedes? Vamos con Estoy Vivo a ver cómo lo presentan. Bueno, ahora vamos a escuchar Estoy Vivo por Peter Lanzani. Gabio, ¿qué agrega? Y yo recuerdo con esto a la resistencia, así que bueno, resistamos con Estoy Vivo. Vamos entonces. Si mi casa queda lejos, cuídame. Necesito de tus ojos para ver si los pájaros me ayudan a volar. El reflejo de tu luz me alumbrará. Si en el cielo tus señales hallaré, no hay manera de perderme esta vez. Si las pruebas que me esperan me hacen mal, con tus manos las heridas cerrarán. Estoy vivo y hoy elijo caminar. Estoy vivo. Porque estoy vivo y solo debo despertar. Estoy vivo para amarte una vez más. Porque estoy vivo. Insignificantes nos marcan a fuego, sensaciones que queremos repetir sea como sea, cosas que nadie más que vos puede entender. Lo que nos define como personas es el modo que tenemos de sentir. Lo que nos define como hombres es cuánto nos animamos a sentir. Puedes estar vivo si perdiste tu capacidad de sentir. Dejas de sentir y vas separándote de lo que alguna vez fuiste. Vas dejando de ser vos hasta olvidarte de quién sos. ¿Cómo haces para mirar adelante cuando tu vida quedó atrás? Me duele su amor, su recuerdo. Me duele acordarme de su cara. Me duele no acordarme. Me duele pensar que estará haciendo momento a momento. Ayer éramos un equipo. Nos completábamos. Sin ella estaba vacío. Hoy tengo que arrancármela de la piel, odiarla hasta olvidarla. Antes no sabía dónde estaba, ahora no sé dónde quedó. ¿Dónde quedó mar, mi fratacha, mi perna dorada? ¿Dónde quedó? Antes todo significaba mar, atardecer, hogar a leña, chocolate, DVD, perfume, medialunas, todo. Todo significa mar. ¿Cómo hago para arrancarla de cada cosa, de cada pensamiento? Tendré que enojarme. Enojarme con cada recuerdo, con cada vivencia. Tendré que enojarme con cada cosa que me recuerde a amar. Enojarme hasta odiarla. Y odiarla hasta olvidarme de ella. La garganta se me cierra. Se me seca la boca. El estómago se me revuelve. Quiero hablar. Pero no me salen las palabras. El mundo se me cayó a pedazos. Todo perdió sentido. Ya no sé qué hacer. No sé qué decir. No sé qué sentir. Me pasó de todo en la vida. Sufrí mucho. Pero hasta hoy, creo que nunca había conocido el dolor. Descubrir que mi padre era un explotador fue duro. Un gran dolor. Un dolor que no podía poner en palabras. Odiar y amar a mi padre a la vez era una sensación desesperante. Ver morir a mi padre en mis brazos pidiéndome perdón fue demoledor. Un perdón que no alcanzó. Un dolor que siempre está ahí. La medida del dolor es el amor. No hay dudas. Más a más, más grande es el dolor. Descubrir que era hijo de Juan Cruz, un fantasma que nos torturó por años, fue un gran dolor. Una herida que todavía no cicatriza. El dolor. Uno haría lo imposible por no sentir dolor. No es el odio, no es la maldad, no es la injusticia lo que hace sufrir. Lo que duele es el amor. El dolor, la maldad y la injusticia de los que más. Eso es lo que duele. Pero duele con un dolor que mata. No amar, no sentir, incluso odiar, es lo único que puede apagar este dolor. Y ella, que no estaba muerta, se despierta. Lo ve. se quita la vida. Una tragedia. Es una basura. Voy a cambiar el final, así que no te preocupes. ¡Te voy a matar! Tan feo que hacía llorar a la cebolla. Buenísimo. Che, Pita, mencionas mucho a tu vieja. Sí, soy mamero. ¿Mamero? Sí, vale. Quiero mucho a mi familia, la verdad que es. En fin, la familia, los amigos son los que te contienen. Son de tabla tierra, como diría Fito Páez. Pero sí, soy muy mamero. Es muy difícil que la deje. ¿Son todos varones ustedes? Somos 4 varones, con mi viejo 5, así que mi vieja es la reina. Imagínate lo que es en la casa. Claro. Sí. ¿Marca el ritmo la vieja? Marca. Sí, marca bastante el ritmo, pero, qué sé yo, 4 de la tarde, 4 y 5, llegó mi hermanito del colegio y jugamos en un espacio de 2x2 al rugby entre nosotros, chocándonos. Piso de madera, ¡pum! Se escucha abajo. ¡No jodas más, mi vieja! No pasó nada más, se cayó y estábamos nosotros con una pelota de rugby matándonos. Bueno, para la gente que no sabe, ¿cómo toma, digamos, tu familia, no? Y tus hermanos, digo, porque para ellos, bueno, bien decías, muchos algunos tienen como el hermano menor. ¿Cómo toman ellos todo este tema de, bueno, de tu trabajo, de lo que estás viviendo? Y primero fue, para ellos fue un cambio terrible, uh-huh. Porque nada que ver, además, imagínate que se entera alguien y le dicen, vos sos el hermano de, no, yo soy, claro, Pepo, o yo soy, claro, Tato, o soy Bauti, viste, nada. Totalmente. Que ver. Pero después fuimos pegando buena onda, la verdad que entre nosotros nos fuimos charlando mucho más, qué sé yo, entienden que es un laburo, lo llevan bien y está y bueno, vaya, sí, se cagan de la risa. La verdad que no me puedo quejar porque todos los estrenos de teatro estuvieron siempre ahí mirándome, sabiendo que preferían estar, qué sé yo, en el club, uh-huh, entrenando, y te muerto de frío, que estar sentados así con las 3.500 personas que no paran de gritar. Y de mi hermano, hasta le piden fotos a ellos, que no entienden nada. Sí. lanzanitas cómo estarán en este momento. Quisiera verles las caras escuchando todo esto. Están como locas, están como locas. Acá en el chat de la radio está explotando, es un fuego total, te digo. Te digo que con todas las cosas que hay, Gabio, la verdad es que hasta las 6, 7 de la tarde no nos movemos, ¿eh? Y yo te digo que con el día que hace y con esta onda me quedo en la radio, ¿eh? No me importa nada. Sí, las chicas le están poniendo en una garra, están llorando, se están riendo. La verdad, chicas, feliz, nosotros somos felices acá en la radio de ver que ustedes están tan felices y compartiendo esto, que les gusta lo de recordar todo sobre Peter. Estamos haciendo pasar por todos los sentimientos a las chicas. Eso es lo que está lindo, ¿eh? Compartimos el mismo sentimiento acá todos juntos. Me gusta ese eslogan, compartimos el mismo sentimiento. En realidad yo creo que es Peter que logra eso, no nosotros. No, nosotros no. Pero nosotros lo compartimos. Nosotros no hacemos más que eso. Claro, y yo creo que la audiencia baja cuando nos escucha nosotros. Claro, dicen estos tres taras. No, dicen. Claro, basta, pongan más de Peter. Claro, queremos Peter, no estos tres gansos, como decía vos. Claro, les cuento, en el Facebook oficial de la radio ya están las chicas como locas, poniendo distintos adjetivos. Qué lindo, muy lindo los adjetivos, chicas, los felicito. Por ejemplo, Jim Mendieta dice hermoso, Rubi Mendoza dice único, Julie dice bello, Mar Bustamante inolvidable, Cami Rodríguez humilde, Sara Piñana grosso, se repite humildad. Ahí no, así más era el juego, creativa, chicos. Chica, más creativa. No hay que repetir. Brenda dice perfección y un corazoncito me mató. Es muy tierno ese mensaje. Me encantó, las lanzanitas están como locas. ¿Vos qué tenés ahí, Lucas? Yo acá, por ejemplo, tengo a Karu de Lanzani que por poco se le declaró a Peter acá. Hace una de sí, mira. Le dice: Peter, sos lo mejor que me pasó en la vida, conocerte fue lo mejor. Y más fue ese 21 del 11 del 12, con fecha y todo, en el Opera City, en el final de La Dueña, que te vi y te grité con todas mis fuerzas. Te amo, me miraste y me sonreíste. Fue la mejor sonrisa que vi en mi vida, nos dice Karu de Lanzani. Algo para rescatar de las fans en general, no solo de Peter, obviamente, es que tienen esa cosa de que se graban a fuego las fechas. Me encanta. Yo no me acuerdo lo que hice ayer. Pero claro, las fans me encantan, se acuerdan. Yo reconozco que no me acuerdo lo que hice hace un par de horas, pero cuestiones como esta que me marcaron a fuego cuando pude conocer a los chicos, cuando pude charlar. Cuando estuve en algún evento especial, me acuerdo hasta la hora, todo, minuto. Claro, yo también, por ejemplo, nunca me voy a olvidar del 8 de octubre. Claro, viste, nada, no, sí. Lucas, Luke, te está haciendo falta un encuentro de eso. Sí, un poco más frecuente, ¿no? Pero hay fechas que quedan marcadas. Es que se dispara una adrenalina tal, que es imposible, no te lo vas a olvidar en la vida. No, totalmente, estoy de acuerdo con lo que dice Gaviota. Coincido, no es verdad. Chicos, yo ya tengo un poco más de edad que ustedes. Entonces, tu corazón siempre es joven, así que no te sientas de que estás excusado, para nada. Te digo una frase como el Chavo del Ocho: si tú eres joven, aún mañana viejo serás. Es así. Me encantó. ¿Te gustó esa? Sí, también, me gustó. Bueno, más mensajes de los chicos, así nos metemos directo en este especial, más. Antonella Lobno dice: jaja, soy una loca que sueña todos los días con Peter y se despierta y quiere seguir durmiendo para seguir el sueño, pensar que él ni sabe que existís. Lo mismo me pasa a mí, pero con Lali, es así. Sí, a todos nos pasa que soñamos con alguien y queremos seguir soñando. Claro, el amor platónico que uno tiene, ¿viste? Es tremendo. Después tengo a ver a quién más tengo acá. Abril, que dice: hacía mil que no escuchaba esta canción, digamos, de Estoy Vivo de Peter. Me acuerdo que lloré cuando la pasaron en el programa, ¿no? Dice Abril. Muy bien, perfecto. Bueno, Gaby, algunos tweets que tengas por ahí, hay un montón. Lo que puedas. Bueno, más o menos como para no extendernos tanto nosotros al aire, saludamos a Gusti, a Yada, a Agu, a Paula, a Caro, a Mia Ward, a Sofi, a Orgullo Lanzani, a Lali Peter, a Peter, yo soy tu hoyo. Bueno, eso, todo esa. Me mató. Bien. A Cami Belén, a Iria, a Valen, a Juliana Dalmao, a Juli, a Vetrano y Martínez, a Consue. Bueno, a ustedes, chicas, todo este programa dedicado, mil gracias por todos los mensajitos que están enviando. De a poquito vamos a ir leyendo algunos. Son muchísimos, nos llegan un montón. No queremos robarle aire a Peter. Por supuesto. Hoy el protagonista es él. el homenajeado, como decimos al principio. Exactamente, y vamos a continuar con más de este recorrido. Hay cada vez más adjetivos, me encantan. Vamos a seguir leyéndolos después, ¿eh? Que sean originales, sí. A ver, que no se repitan. Es la idea. Esa es la idea. No se sean lo que ya escribieron otros usuarios, así ustedes no se repiten. Claro, eso, vamos a ver. Sean creativas. Claro, el amor de mi vida, me encantó. Antonella del Fuerte, dices. Vamos a seguir con más ahora. Nos metemos en esto que contábamos hace un ratito, una entrevista que logró Sofi Minafaro para Revolución Team cuando Peter ya estaba en los primeros días de grabaciones. De la dueña. De la dueña, obviamente, este año. Este año. Y bueno, había pasado algo que ustedes recuerdan, una escena hot. No sé, hot, sí, pues. Que había tenido. Vos no la recordás porque no la viste. ¿Quién no la vio? Vos, Lu, no la viste. ¿Cómo? No quiero ahondar. Yo me acuerdo que para... No, por favor. Del año vos dijiste, no, yo no la vi, pero no. Voy a creer en ustedes, dijiste. Es que en ese momento no la vi, después con los fanáticos, ¿cómo no viste esto? Y te ponían... Claro, te ponían presión, ¿viste? Exacto, así que tuve que verlo, no voy a ahondar más en el tema. No hables más de eso, por favor, queda muy mal al aire, sábelo. Peter mismo cuenta cómo fue esa escena, si estaba nervioso, si no, qué le causó después la devolución de las fans del otro lado, de las lanzanitas. Así que querés escuchar esa primera parte de esa entrevista que le hizo Sofi. Vamos. Sí, vamos a escucharla, vamos. Y después, más canciones de Peter que te van a llegar al corazón. Obvio. ¿Causaste una verdadera revolución días antes de que se emitiera el capítulo de Dolores y se basa en el amor? Entonces, contanos un poquito de cómo fue grabar esas escenas. O sea, a vos, imagino que puede ser que te pongas muy nervioso o puede ser que te salga como forma más natural. No, estaba bastante nervioso, pero a Luli la conozco hace bastante y tenemos buena onda y estuvo bien cuidado, así que estuvo bueno. Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé, donde no existe el dolor y cabe un río de amor. Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar. Quisiera mostrarte el corazón que buscas. Vení conmigo, quiero invitarte a respirar un aire de libertad. Vivamos esta ilusión. Toda la vida de a dos. Sé que hay un cuento para compartir, donde se escribe una historia feliz. Quisiera mostrarte lo que quiero decir. Vení conmigo. Para vos este amor, si me das un mundo mejor, todos mis sueños te doy. Para vos este amor, y yo escribo en tu corazón la letra de esta canción, nuestra canción. Esto es lo que se está generando en torno a vos, a tu personaje, en los medios y en la gente. Porque venimos acá y es un mundo que viene a verte a vos. Bien, qué sé yo, es un cambio, parece que a la gente le gustó, eso está bueno. Y nada, ver cómo sigue, esperemos que bien. ¿Y vos cómo te sentís, esto que lo toma el público, así, el agradecimiento de la gente? O sea, feliz que estén siempre conmigo y con nosotros, los continentes, que eso está bueno, y bueno, espero que sigan estando, que estaría buenísimo. ¿Y qué te dijeron en tu casa cuando quedaste para el elenco? El que hiciste el casting. Cuando, sí, hice un casting y en realidad no lo podía creer nadie. Ya le decía, hello, llegué, soy actor, voy no, a... No, no, cero, imagínate, casa, cuatro varones, todos rugbyers. No. Yo también, y fue como... ¿Y qué? ¿Para quién, Morena? No, salí. No me hablé. No, bien. La y ahora te envidian se todos. Lo bien. No me envidia a nadie. Todos tienen lo suyo. Sí, ya sí, bueno, pero vos ganas. La verdad, son muchos. La guita la ahorran, ¿no? Cuando ganan todos. Sí, bien. Sí. Imaginamos que es distinto lo que te pasa en Casi Ángel y toda la exposición que tenés ahora, que cambias de un personaje al otro, no es nada, lo mismo grabar con Cris Morena que estar ahora filmando con Julieta Legrand. Son experiencias, de nada es lo mismo. Está buenísimo vivirlas y de eso se trata también, de vivir las experiencias y aprender día a día. ¿Nos contás un poquito de cómo se te propusieron grabar, o sea, Peter Benítez, cuando estábamos este proyecto nuevo para La Dueña? ¿Y vos, o sea, cómo te lo tomaste y por qué aceptaste grabar acá? Me lo propuso Nacho Viale, me dijo que había un papel para mí, más o menos me fue contando la historia, lo fuimos charlando lo que se pudo, pero también estaba entre otros proyectos y al final me terminé decidiendo, me convenció la historia, estaba bueno el cambio y nada, así terminé. Acá estoy. ¿Cómo sale así tus sueños y el corazón? El gran tiempo del encuentro llegará hoy. Mando un saludo muy grande a los fans de Revolución de Chile. Muchas gracias por... ¿Por qué nos gusta tanto las quintas? ¿Por qué siempre nos aferramos a cualquier excusa para festejar? Aún sin motivos, fiesta. ¿Por qué será que siempre, con cualquier excusa, terminamos todos juntos y de fiesta? Nosotros vemos la muerte que nos rodea, pero elegimos mirar la vida que está ahí, abriéndose paso en medio de la desolación. Nosotros no miramos el espanto, miramos siempre la belleza que está ahí siempre para ser admirada. Tenemos un fuego, una llama que nunca se apaga, aún en las situaciones más extremas, nosotros gritamos ¡fiesta! En la vida hay momentos felices y de los otros. En esos momentos feos nosotros lloramos y sufrimos como cualquiera. Pero también reímos, bailamos y cantamos. Porque la fiesta nos da fuerzas, nos da vida, nos vuelve creativos y poderosos. Por eso la fiesta. Todos buscamos la verdad. Todos queremos encontrarla. Pero a veces la verdad nos encuentra a nosotros primero. La verdad siempre pulsa por salir a la luz. Está en su ADN, en su naturaleza. La verdad no resiste vivir en la oscuridad. La verdad ilumina, pero también proyecta sombras de eso mismo que ilumina. La verdad nos hace responsables. Un mentiroso, sobre todo, es un gran irresponsable. La verdad es una herramienta con la que podés construir o destruir. De chicos lo aprendimos jugando. Buscamos y tememos la verdad. Porque sabemos que toda verdad tiene su consecuencia. Verdad. Hacemos lo imposible por poder tocarla. Cuando buscamos la verdad, lo que en realidad buscamos es su consecuencia. Pero estamos listos para conocer la verdad. ¿Estamos listos para afrontar sus consecuencias? La verdad siempre tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Curiosidad, deseo, un sentido en nuestra vida. Eso es la verdad. Hacerse cargo de la verdad y accionar. Eso es consecuencia. Consecuencia de lo que sigue a la verdad. Es en definitiva el motivo por el que buscamos la verdad. Toda verdad tiene su consecuencia. Y toda mentira también tiene su consecuencia. ¿Qué hora va? No sé, pero de acá le vamos a pegar derecho, me parece, hasta la noche, no sé. La verdad es que si las lanzanitas están apostadas en el piso, en sus sillas, ahí del otro lado, escuchando el programa. Están como locas, están prendidas a fuego, repetimos nuevamente, están prendidas a fuego, es así. Por supuesto, bueno, mensajitos rápidos y ya nos metemos ya en el otro bloque. Antes de los audios tenemos algo para comentar, pero ya seguimos, dale. Lucas, ¿qué tenés ahí? Tengo acá, por ejemplo, tengo a Lite Kikat, se me borra todo, se me actualiza. Bien. Se me actualiza de un modo impresionante. Bueno, a Lucía, que le dice, Peter es esa persona que simplemente con escuchar su voz hace que mi día se vuelva soleado, por más que haya una tormenta horrible. Es una de las mejores cosas que me pasó, y gracias a él conocí a personas muy especiales para mí, y que hoy no las cambiaría por nada, por nada. Lo amo demasiado y espero algún día conocerlo. Todavía me acuerdo cuando me di vuelta y lo vi cruzar la calle con Manuela Pal. Casi me muero, estaba tan lindo con el pelo cortito. Lo amo, nos dice Lucía. Bien, Lucía. Bien. Antonella del Puerto le dice, lo que ninguna fans ni nadie sabe si Peter está enamorado. Mi pregunta es, ¿Peter está enamorado? Nos dice Antonella del Puerto. Habría que preguntarle. Seguramente debe andar, como cualquier chico, como cualquiera de nosotros, un poquito enamorado de alguien. Es algo muy íntimo. Sí. En las entrevistas repetidas siempre dice que está solo, que está muy bien, que está... Dice que está soltero. Disculpame, te corrijo, pero él dice soltero, que no es lo mismo que estar solo, guarda con eso. Claro, claro. Nosotros sí. También somos todos solteros y no estamos tan solitos. Bueno, hay que ver qué tipo de soledad, ¿eh? Claro, claro. Me gustó esta ¿Vamos parte. A hilar fino o vamos a hilar fino? Sí, claro. Yo me agarro de las palabras sexuales, soy bastante meticulosa en estas cosas. ¿Vamos con soltero? ¿Usted quiere soltero? Para mí dijo, él dice soltero, y eso no significa soledad. Mire que acá tengo muchas revistas, ¿eh? Claro, hay que analizar todas las revistas y ahí vemos palabra por palabra, me parece. Vamos, aguante entonces. Casi 5 de la tarde, ¿qué más? Más mensajes, vamos. Acá encontré el mensaje al fin del Litre de KitKat, nos dice, yo no lo he podido conocer, vivo bastante lejos, en España, y ojalá algún día pueda verlo, nos dice Mite Kitkat, no me sale el nick. Después, Micaela, uy, ¿cómo se actualiza esto? Por favor, están como locas las chicas. Después Valen... Paren de escribir, chicas, sí, pueden leer Lucas. Claro, sí, le están causando un problema a Lucas, por favor. Bien. Valen nos dice, llevamos tu sonrisa como bandera, Peter. Gracias por tanto, gracias por todo lo que nos da. Sos un ídolo excelente, nos dice Valen. ¿Hay algo en el Twitter por ahí? Hay un montón. Sí, ya. Acá le quiero, vamos a mandar un saludo especial a Ruth de Perú, que es fan, oyente, hiper enamorada de Peter Lanzani. Sí, totalmente. Queremos aclarar, ella no es una adolescente, ella es una mujer, incluso es mamá. Sí. Y está totalmente enamorada de Peter, siempre nos escucha, así que un beso especial para vos, Ruth. Bien, ¿algo beso que para contar? Ruth. Pensé que seguía, bien, no me quedé ahí. Le doy espacio si querían aportar algo y si no seguimos. Perfecto. Con perfecto, no, besito entonces. Para sí, un beso grande, gracias por la buena onda de siempre. Así. Eso, bien. Bueno, y acá siempre con Peter, dice, quería escuchar a Peter Lanzani en el especial Revolución Sin, pero internet no le permite, así que bueno. No, no la página. Claro, sí. No pueden que sepan, y si lo quieren escribir y comentar a sus contactos por Twitter, el programa queda grabado y se cuelga en el blog. Así que los que no puedan hoy porque no le funciona internet o porque no le funcionan los parlantes, lo van a poder escuchar a partir todo de esta noche en adelante. Exactamente. ¿Sí? Algo para destacar, hasta ahora, en vivo, este programa es el más escuchado de los especiales que hicimos. Vamos, todavía. Sí. Especiales de los teams. Exactamente, de los teams. Claro. Así que... acordemos que todavía tenemos uno que sigue siendo número uno, que fue... El de Teenager, en el estreno en el Grand Rex. Sí, el estreno en el Rex, ese fue increíble. Pero por lo menos de los cinco teams hasta ahora... es el más escuchado. Claro, cuando la mandamos a Gaviota a Buenos Aires. Cuando nos mataron, le manda al otro. Claro, es así. Sí, bueno, no. Besito grande para las chicas, vamos a leer rapidito. Brenda Esquivel, Ana Lanzábal, Florencia Caín también que está del otro lado. Bueno, está explotando esto. Valen, que siempre nos escucha, Valen LM99, la Lanzanita, está ahí como loca también. Están como locas las chicas. Celi Luchi también, fiesta con Revolución Team. Están todas ahí del otro lado, vamos, es lo máximo, super mega hiper divertido, dice Jennifer Gómez, que también siempre nos buena escucha. Onda. Sí, están todas las Lanzanitas prendidas fuego, insistimos nuevamente, ¿ves? Exacto. Y vamos a continuar con más, pero antes les contamos a todos los chicos que están allí del otro lado que si les gusta esa esencia, ese espíritu de Cris Morena, lo vamos a reflejar todo a partir del próximo domingo. Primer tienen especiales de Cris Morena, chicos, para ponernos la piel de gallina, chicos, para emocionarnos todo, la verdad va a ser. Y con secciones que tienen que ver también con Casi Ángeles, con Chiquititas, secciones muy de Revolución Team, pero todo con el espíritu de Cris Morena, esto lo reservamos. Es que te llega al corazón el espíritu de Cris Morena. Claro, y todas las canciones esas de Casi Ángel, Super Torpe, Floricienta, todo va a volver. Y con De Luz. Acá. Además empezamos con eso nosotros. Sí, tal cual, es así, es la base de todo. Es la base, es nuestra base. Bueno, y ya que comentaste esto de Cris, quiero comentar un poco este rumor que corre sobre que Peter va a volver a trabajar con Cris en el 2013 sobre Aliado. Bueno, cada vez más fuerte el rumor y lo confirman de distintas webs, pero de Peter hasta ahora lo único que dijo que no tenía nada cerrado, que no era un imposible, que no era un no, pero no estaba todavía cerrado, pero que le gustaría estar con Cris. Claro, acá estoy leyendo un mensaje, permitime si lo puedo decir, dice Lanzanita, no dice... Peter va a estar en Aliados, confirmado, nos dice Lanzanita. Bueno, Lanzanita está confirmado. Yo, hasta que él no lo confirme, no me animo a decirlo de esa manera. Claro, sí. Es simplemente un rumor que vuela en el aire. Eso es cierto. Que las ganas de participar están. Es real porque lo dijo en un programa, en este programa que dan a las 8 de la mañana en Telefe, Buen Día Baires, lo dijo él mismo. Ah, sí. Sí, que muchas ganas, no estaba cerrado, pero ahí estaba, ver qué iba a pasar. Perfecto. Habrá que ver entonces. Exactamente. Y hoy nos contabas, Gabio, qué pasa a las 7 de la tarde, hoy domingo. Sí. Bueno, rectifico. En el momento de entre el que estuvimos fuera del aire a este momento hay una novedad, hay un cambio. Bien, claro. Supuestamente iba a haber hoy nota de Peter en tendencia, pero no va a ser hoy. Va a salir la nota en el programa del último del año, que sería el 30. Perfecto. Yo textual, lo quiero leer textual, lo estoy buscando ahora el mensaje. Dos domingos faltan entonces para este programa, ¿verdad? Claro, sí. ¿El domingo que viene? No, el otro. El otro. La señorita Zaira Nara, ¿sí?, que es conductora. La directora de Tendencia, dice, ¿la nota de Peter en Tendencia sale este domingo? Pregunta, no, sale el domingo 30, en el último programa, ¿ok? Perfecto. Así que ya lo saben. Confirmadito entonces. Entonces ya... Muy bien. Ya sabemos, una buena información. Una buena, por supuesto. El domingo 30 entonces en Tendencia a las 7 de la tarde por Canal 9. Seguimos con este especial ahora. Sí. Sigamos. ¿Tiene un recuerdo del personaje con el que todos conocimos a Peter? Por supuesto. Tábano. ¿No? Contaba, ¿no? Entonces, quiero aprovechar a comentar, que no sé si todos lo leyeron, pero hubo hace un par de días un comentario, una conversación entre Gastón Sofriti y Peter Lanzani, recordando la escena con que él ingresa a Chiquititas, cuando empieza Tábano, ¿sí? Ese conchetito que dice, y leo, textual Twitter de Peter. ¿Qué es este parto de chicas? Mucha frayadita, mucho perfumito, ¿qué pasa? ¿Somos todos medio rabitos acá? Qué buena es. Sí, la verdad. Me causó mucha gracia que quisieras recordar así tal cual la frase con que arrancó su primer cameo, ¿se puede decir? Sí, sus primeras escenas. Su primera escena en televisión fue así. Primeras apariciones. Serían algo así como primeras apariciones de Pixel en la televisión. Exacto. Bueno, entonces ahí teníamos ese recuerdo hermoso y tenemos otro recuerdo de las chicas. Acá están las líder, están como locas pidiendo cosas de Peter. Es un buen momento este, el gran rey. No me digas que poner esa canción. Y tengo que poner esa canción. Es necesario, después nos van a hablar. A ver, chicas, ¿cuál es la canción? A ver si saben. Vamos a ver antes de que aparezca. Es raro. Después Lali y Peter dicen otra vez estos chicos, pero bueno, es parte de su carrera, lo tenemos que pasar. Y después uno está soñando cosas por ahí, pero exacto. Bueno, vamos entonces directamente, seguimos con este tema. Después recordamos un poquito a Germán. ¿De cuando me sonreís? Sí, año pasado. Exactamente. El padre Oscar. Por supuesto. Y queremos que los chicos, las chicas, las lanzanitas, nos digan qué personaje les gustó más y por qué. Esto lo preguntamos en el especial anterior, pero queremos saberlo ahora con Peter. ¿En serio? ¿Que no sabes cuál es la respuesta? No, la verdad es que tengo dudas. Pero a lo mejor Hay dudas. Ojo que a lo mejor les gustó Eliseo, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver. Habrá que ver. Nos metemos entonces en este nuevo bloque de Revolución Team. Seguimos con este especial de pistas que no sabemos cuándo termina. No sabemos cuándo termina. linda. Pero qué linda novia. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Quién es? Pero no le ves el atuendo, Mili, no va a ser el desollinador. Soy Luna, abuela, y el padre Anselmo. Bien, gracias, esto que ves es todo lo que hay. Para servirte, hija mía. Gracias. Tu madre me ha comentado que tu hermana se encerró en el cuarto, por eso no te querés casar. Me parece muy generoso de tu parte. Pero quédate tranquila. La fe la hará reflexionar. ¿Cómo es el nombre de la niña? Carmen. Milagros. Milagros. Es una señal. Que Dios lo bendiga. El padre, haga la corta, por favor, y convénzala de una vez. Sí, sí. Milagros, hija mía. Sal de ese cuarto que tu hermana te necesita como nunca. ¿Quién me lo pide? Soy tan solo un enviado de Dios. ¿Quién? Debéis entrar en razón para un día entrar al reino de los cielos. Padre, es un poco joven para pensar en eso. Sí, sí. Con esto va a funcionar. Ayuda a tu hermana, salvarte de la culpa. Si es para ayudar a mi hermana, no salgo nunca más. Padre, hijo. Ustedes se conocen. Sí. Mi lugar es donde, con los que más me necesitan y... Bueno, en este momento la persona que más me necesita es la novia. Mi hermana, mi hermana. La... Perdóname. Aleluya. Padre. Cosas que no son verdad. El miedo de olvidarte me hace despertar y quiero recordarte tal como te vi, sonriéndome a lo lejos cuando me despedí. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? Donde el sueño hace mal y no tenerte es mortal. ¿Dónde estás, amor, amor? ¿Dónde no estás, amor, amor? ¿Dónde estés? Te buscaré en un lugar del mundo, te voy a encontrar. Será para los dos. No dejes de soñar. Y si por fin te olvidas o tal vez no estás, me pasaré la vida volviéndote a inventar. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? Y no tenés es mortal. ¿Dónde amor, amor, donde no estás, amor, amor, donde estés, te buscaré. Y

es tan fácil de olvidar. Si hoy no pudo ser, otra vez será, pero no me digas nunca más. No quiero saber si no hay nada más que hablar. No te perderé, no te voy a odiar. Este juego no tiene final. Y si no estás, entonces busco otra salida. Y si te vas, explotando, 5 y 25, finalmente esto, ya estamos entrando en, no sé, los últimos 70 minutos. En la recta final, digamos, diríamos algo así como en la recta sí, final. Sí, una recta de 80, 90 minutos más, así que no se preocupen las lanzanitas. Sí. No, la verdad que mucha gente, ¿cómo explota esto? Las lanzanitas están prendidas a fuego, como es el hashtag que han creado. Esto simplemente lo produce Peter y las lanzanitas. Sandy, ¿no? Lo que provoca, por Dios. Terrible, terrible. Provoca que en cualquier momento esto es tendencia en Twitter, CT. Es sí, apuesto, apuesto que las lanzanitas lo logran hacer TT. Las lanzanitas están prendidas fuego. Ahí están metiendo hashtag a lo loco las chicas. Y sí, y según lo que dicen las chicas, es que nosotros lo hemos dicho desde acá. Claro, sí, las que están escuchando les gustó y engancharon. Pero acá viste que el alma de Revolución Team son las chicas que están ahí del otro lado. Claro, chicos, no sé, a lo mejor hay algún fan de Peter. Esto quiero ver si es así. ¿Habrá alguno? Vamos a ver. Hombre, puede ser, ¿fan? A lo mejor sí. ¿Habrá alguno? Por supuesto. Bueno, hace un ratito estábamos preguntando, ¿qué personaje le gustaba más de Peter que haya hecho a lo largo de su carrera? ¿Tenés algo ahí, Lucas, contestándonos eso? Sí, para que se me actualice cada... Cele Lucci nos contesta, Tiago, Tábano, Eliseo, Germán y Fede, todos. En ese orden, no nos olvidemos de Fede, che. Claro, no nos olvidemos, por favor, de Fede. Acá Micaela nos dice... El mejor personaje fue Tiago, pero también las escenas de Peter y Lali en Cuando me sonreís fueron muy graciosas. Lo dice Micaela. Impresionante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenés más? A ver, tengo. No, no, lo otro es, están con el hashtag a full. Están con el hashtag, yo estoy buscando. Acá, más que nada, están votando por el Twitter por Tiago. Muy bien, aguante Tiago entonces. Acá por ejemplo tengo a Lanzanita que dice: media pila con el TT, vamos Lanzanita que podemos. Lo hicimos más de una vez, podemos otra vez y otra. Hashtag las Lanzanitas están prendidas a fuego. Todos juntos, podemos hacer mucho. Nos dice Lanzanita. Perfecto, 8 en 1 con Pit. Vota por Tiago también, entre otros tantos, hay tantos mensajes, impresionante. Explota Revolución Team, se satura hoy día, me parece. Y en Facebook, viste que les estábamos preguntando a todos los chicos que nos digan algún adjetivo que defina a Peter y que no se repita. Esta era la idea de este juego. Claro. Era la idea. Entonces, no repetición. No repetición. Entre otras cosas dice Pau Pinatari, transparente, por ejemplo. Único, ah, dice Flor Bracamonte. Irreemplazable, dice Always con Peter. ¿Qué más? Tenemos de todo. Ideal, dice Genesita. Lucia Vega, Mamero. Ah, bueno, mira vos. Sí, siempre se hizo notar por lo que la adoración por su mamá Claudia. Totalmente, y lo reconoce, esto está, no, nosotros no tenemos nada que ver acá, ¿eh? Además no nos olvidemos de que en la familia de los Lanzani son todos hombres, así que mamá Claudia es la reina. Es la reina de la casa. La madre de la familia. Es que por eso se caracteriza, ¿viste cómo es el varón? Es con la madre. Es así, sí. Totalmente. Tengo locura por mi papá, la quiero a mi mamá, pero el compinche que tengo con mi papá no lo tengo con mi mamá. Las mujeres son con el padre, ahí tenés vos, es así esto. Es así, muy bien. Bueno, ¿tenemos algún mensajito más o ya nos metemos en más? Cele Luchi nos dice... ¿Mensaje tenemos? Sí, mensaje para hacer en dulce. Acá tengo a Cele Luchi que dice... Es increíble lo que Peter logró en 6 años. Desde que apareció es único, mueve mucha gente, se hizo amar por todas. Las Lanzanitas somos las mejores fans. Peter es talento, amor, humildad, carisma, energía, pero sobre todo paz. A mí su voz me transmite mucha paz, nos dice Cele Luchi. Mira qué lindo mensaje, Cele. Me encantó, Cele, te mando un beso. Eso, y después nos comunicamos con ella también, porque nos encantan los mensajes que... Sí, bueno, muy muy profundos los mensajes de Cele Luchi. Totalmente. Saludos desde Colombia. Jennifer Gómez dice que le hemos alegrado con este especial el domingo y nos felicita. Así que bueno, besos. Es lo que intentamos, ¿eh? Siempre es divertir y disfrutar, que la gente disfrute como lo hacemos nosotros. Y con el programa de Cris que se viene a partir del próximo domingo a las 4 de la tarde, vamos a revivir todos los programas de Cris con el espíritu de Cris. Ese es el motivo del programa, ¿eh? Es la idea. Es la idea. El objetivo. Total, tenemos más adjetivos. Está en esa previa, en ese clima, ¿no? De Cris. Eso es lo que vamos a intentar buscar. Ojalá que lo logremos. Ojalá, intentemos. Claro, vamos a recordar además a Romina, los ojos obviamente de Casi Ángeles van a estar todos, presentes como siempre, clásicos. Sí, claro, obviamente va a estar todo ahí, próximo domingo, 4 de la tarde, ¿sí? Sí. Y ya nos estamos metiendo en este tramo final, hay un montón de cosas para compartir de Peter todavía, momentos de entrevistas, vamos a intentar meter todo ahora, vamos a ver cómo hacemos. Hay que tratar de meter todo ahora. Exactamente. Y en este final queremos saber ya de dónde nos están escuchando, para ir nombrando después sobre el final del programa. Los lugares, exactamente, desde donde nos escuchan. ¿Desde qué lugar del mundo están escuchando? Exactamente. Claro, ¿desde qué lugar del mundo lo siguen a Peter Lanzani? Sería algo así. Exacto, como para que quede guardado en este especial, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, Gabio, vamos a estar compartiendo algunos off ahora. Último bloquecito de off de Peter. Sí, un lindo off has elegido. Totalmente. Off que te llega el corazón. Exacto. Y entre otros vamos a estar compartiendo Verdad Consecuencia. Todos juntos, me encantó uno. Ah, impresionante. Bueno, Verdad Consecuencia, una frase que es para recordar y tenerla muy presente, dice: la verdad es una herramienta con la que se puede construir o destruir, decía Tiago en este capítulo. Sí. La verdad, dice, siempre pulsa por salir a la luz. Y de alguna manera siempre te libera, ¿no? Totalmente, siempre libera la verdad, ¿no? Sí, la verdad, qué lindo tema para debatirlo, ¿eh? ¿Libera la verdad? No sé. Bien. Sí. Y lo dejamos, por favor, no nos vamos a meter ahora en llegar. No, porque nos vamos a otro tema. No, eso va a ser para el próximo viernes que se ahí está. Además, próximo viernes 21, este tema de debate tiene que estar. Además, los programas de Cris, vamos a tener estos debates bien profundos. Bueno, para que justamente de eso se trata, con los programas de Cris poder debatir algún tema que ella no haya planteado en alguna de sus ficciones, ¿no? Totalmente, es lo que vamos a intentar desde acá. Nos metemos entonces en este bloquecito de off de Peter en Casi Ángeles. Y yo quiero empezar con este porque me encanta. Me encanta Todos Juntos. Te gusta este off, te gusta. Me encantan las parejitas que están formados en Casi Ángeles. Y una escena realmente emocionante que seguramente todos van a recordar ahora. Creo que sí. Creemos que sí. Nos metemos entonces más de este especial de Peter Lanzani. Queremos saber desde dónde nos escuchás. Después vamos a... Ya hay lugares, ya están diciendo lugares. Ya te están digo. Diciendo lugares, ya están diciendo lugares. Lo dejamos para después. Y ahora nos metemos. ¿Qué los presentan ustedes a este off, chicos? Entre los dos, ¿eh? A ver si me hicieron la tarea, por favor. La tarea, me encanta eso, ¿cómo son? Sí. Bueno, vamos con los off de Peter Lanzani. Bien. Bueno, vamos recordando ese final de Casi Ángel, casi los últimos capítulos, y recordando este momento muy lindo donde estaban todos juntos y mezclados y no mezclados. Así que, bueno, a escuchar el off. Solo atiendo para despedirme. Mi amor, por favor, escúchame, no lo hagas. Por favor. Te amé mucho. Lo sabes. No. ¿Qué pasó, Mara? ¿A vos qué te pasa? Ya mismo te volvés para acá. No tengo que frenar. Tenés que volver, Tiago, así no sirve, mi amor, por favor. No tengo que salvar, mi amor. No es la solución, mi amor. Tengo que terminar con todo esto, ¿vale? No tenés que hacer esto solo, Tiago. Simón, es de los nuestros. Lo tenés a nosotros. No, yo ya estoy perdido. ¡Volvé! Me tengo que ir, Mara, en serio. Vení. Me tengo que ir. ¿Por qué tenés que hacer lo mismo siempre, Tiago? ¿Por qué siempre lo tenés que hacer solo? Somos juntos en esto. Simón, lo que te pasa a vos nos pasa a todos. Y la solución está acá, entre nosotros. Todos juntos. Como siempre, Simón. Hay soluciones que solo dependen de una, Valeria. ¿Qué lo vamos a dejar solo? Si perdemos a Simón, no aprendimos nada. ¿Y si te perdemos a vos? No estás perdido, mi amor. Escúchame, nos tienes a todos. Si cualquiera de nosotros termina mal, terminamos mal todos, Mar. Estamos todos en el mismo barco. Sí, todos. Todos estamos en el mismo barco. ¿Por qué sos tan egoísta, Tiago? Soy un cobarde. Sos una víctima, Simón. Es ahí, Mar. Se quiere matar. ¿Y si es una trampa? Tu padre, yo caí en una trampa. Y no puedo salir. Todos juntos vamos a salir. Todos. Todos juntos. Todos juntos, Tiago. Todos juntos. Es que vos no entendés lo que pasa, Valeria. Yo ya no tengo retorno. Ya no tengo retorno. Vos sabés en lo que me voy a convertir. No lo sabés. Yo sé lo que viene, Tiago me lo dijo. Yo no me quiero convertir en Jen. Y eso no va a pasar. Sí, va a pasar, sí. No. No. Y para que no pase, tenés que estar acá. Con la gente que te quiere, mi amor. Tiago, somos un equipo, un grupo, todos juntos. Por favor, no vayas solo. No hay tiempo, Mar. Volvé, Tiago, volvé. Acá, sigamos todos juntos. Y de acá nos vamos todos juntos. No lo hagas, no lo hagas. Tengo que terminar con todo esto, Valeria. No. Lo tengo que salvar. Tenés mucho. Mucho. No. Te voy a cortar, Mar. Tiago, no. Chao, mi amor. Todos buscamos la verdad. Todos queremos encontrarla. Pero a veces la verdad nos encuentra a nosotros primero. Está en su ADN, en su naturaleza. La verdad no resiste vivir en la oscuridad. La verdad ilumina, pero también proyecta sombras de eso mismo que ilumina. La verdad nos hace responsables. Un mentiroso, sobre todo, es un gran irresponsable. La verdad es una herramienta con la que puedes construir o destruir. De chicos lo aprendimos jugando. Buscamos y tememos la verdad, porque sabemos que toda verdad tiene su consecuencia. verdad. Hacemos lo imposible por poder tocarla. Cuando buscamos la verdad, lo que en realidad buscamos es su consecuencia. Pero estamos listos para conocerla, ¿verdad? Estamos listos para afrontar sus consecuencias. La verdad siempre tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Curiosidad, deseo, un sentido a nuestra vida. Eso es la verdad. Hacerse cargo de la verdad y accionar. Eso es consecuencia. Consecuencia es lo que sigue a la verdad. Es en definitiva el motivo por el que buscamos la verdad. Toda verdad tiene su consecuencia. ¡Quédate quieto! ¡Dispara de que no se escape! ¡Es una orden, Simón! ¡Haz lo que te digo! Y toda mentira también tiene su consecuencia. Todos vamos a llegar y juntos caminar. El sonido del silencio. Lo más parecido a la ausencia de sonido es amar en silencio. La angustia, el dolor tienen sonido. Suenan a nudo en la garganta, a lluvia y frío. La cobardía tiene sonido. Suena a murmullos atormentados. Pero amar en silencio tiene un dejo de tristeza. Sabe a tinta en el tintero, a tacañería. Amás en silencio y un día te encontrás mudo, lleno de palabras que te atormentan, hasta quedarte sin palabras, y llega el silencio. El silencio es ausencia. Ahora que soy solo silencio, creo entender por qué tanto miedo al silencio, al sonido del silencio. Ella tiene los ojos más profundos que el mar, las respuestas a las preguntas de mi necesidad. Una boca que muestra en gotas tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirada. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Y estoy loco por volverte a ver. Llegamos para salvar la paz. Sufrimos heridas de guerra. Resolvimos unas cuantas adivinanzas. Creo que nuestro mayor logro fue tener sueños compartidos y saber que le vamos a defender a capa y espada. Siempre me confundo con la palabra reaccionario. A mí me suena a alguien que reacciona, que se revela algo, pero significa exactamente lo contrario. Un reaccionario es alguien que quiere que nada cambie. Ante un hecho injusto, doloroso, todo. todos reaccionamos de diferente manera. Algunos reaccionan sin pensar. Otros reaccionan de una forma inesperada. El ser humano es impredecible. Nunca se sabe para dónde puede disparar. Una reacción es una respuesta a la acción. Ante una situación hay tantas reacciones como personas. Una misma persona incluso puede reaccionar de distinta manera ante la misma situación. Hay reacciones que sorprenden. Reaccionarios y revolucionarios. Eso es lo que somos todos. Ambas cosas a la vez. Queremos el cambio como nos resistimos a él. Un revolucionario daría su vida por el cambio. Un reaccionario mataría para que nada cambie. Algunos se desesperan ante cambios que les revolucionan la vida. No saben cómo reaccionar. Reaccionarios o revolucionarios, da lo mismo. Lo importante es el cambio, que no se detiene. Podemos mantenernos sin reacción mucho tiempo, pero siempre llega el momento de la revolución. Cuando empezó la revolución, no se puede detener con nada. La revolución es una reacción. Una reacción hacia algo injusto. Algunos se resisten al cambio, hasta que el cambio es irresistible y es imposible no reaccionar. No dejarse llevar por esa revolución que nos cambia la vida radicalmente. Acción, reacción. Así avanza el mundo. Así cambia la vida. El reaccionario, dicen, le teme a los cambios. El revolucionario quiere cambiar el orden de las cosas, del mundo que siente injusto. Yo creo que uno no puede convivir sin el otro. Para que la historia avance, alguien tiene que proponer el cambio y alguien oponerse. De esa puja vital surge el cambio, los retrocesos y los avances. El revolucionario de hoy es el reaccionario de mañana. Algunos apuestan al cambio. Otros le temen tanto que intentan frenarlo. Y si es posible, matarlo. Dígame, ¿usted es un fanático de teatro musical? Me encanta. La verdad que sí, últimamente lo estoy descubriendo más, así que estoy muy contento de estar acá. ¿Y el musical que más disfrutó, que más le gustó? Este año fui a ver Mamma Mía, me gustó muchísimo. Paula Reca, la verdad que yo la conozco de haber grabado con ella en Casi Ángeles. Y Casi Normales también, fueron de las que más me gustaron. ¿Su corazón está bien? Sí, se podría decir que sí. ¿Te gustaría algún momento hacer un musical? Me reencantaría, de hecho estoy viendo a ver si el año que viene puedo hacer algo. Pero vamos a ver, no sé. Estoy en eso, todavía está todo muy verde, así que... ¿Un musical de afuera, algo aquí argentino? No sé, estoy viendo a ver que pues, si puedo ir a castear a algún lado, así que todavía está muy verde todo, pero la idea está. A ver con qué nos sorprende. Sí, así sí, estaría bueno, estaría bueno. Depende de nosotros. Nuestra misión es evitar que el futuro sea esto. Se ve que fracasamos. Sí. Sí, fracasamos. Pero podemos reparar lo que hicimos. Podemos pelear por lo que queremos. Esto no se termina acá, nada. ¡Ey! No hay que tirar la toalla. Hay que pelear hasta el último round y vos sabés de eso. Te lo dijo Terremoto. ¿No te acordás? La única pelea perdida es la que no se pelea. Esta pelea ya está perdida, Diego, por Dios. No digas eso. Todos vamos a pelear. Por Hopi. Para que no mueran en un lugar así. Por nuestros hijos. Para que puedan disfrutar de un cielo estrellado, no de nubes tóxicas. Ni este desierto. ¡Ey! Vamos a luchar para que en un futuro distinto ellos puedan estar conociendo el amor de su vida. En una fuente, quizás. Como hicimos nosotros. Esto es horrible, tío. Eso es hermoso. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros nietos. Ellos tienen el mismo derecho que nosotros. No le podemos dejar esto. La vamos a pelear. Y vamos a ganar. favor de Tiago, si vos me prometes que vamos a ganar, yo te sigo, te juro. Yo te lo prometo. No voy a parar hasta dar el consejo de minas a mis hijos. A mis nietos. Puede ser que yo me muero si me saco esto. Porque te quiero besar. No nos vamos a morir por respirar un poco de este aire. Nosotros éramos un grupo de adolescentes en un viaje egresados, cerrando una etapa de nuestra vida y empezando una nueva, llena de sueños. Nosotros, los salvajes, y algunos de los chicos NE, éramos todos amigos, y nos separaron, nos desgarraron. Gracias, la verdad es que me pusieron muy feliz y me hicieron sentir muy feliz, muy querido. Muchas gracias. Se siente cuando llegas a un país que no sabes con lo que te vas a encontrar y de repente aparece todo ese fanatismo, son tan populares en un lugar donde vos ni imaginabas. Y la verdad que es espectacular. Caer a países como Italia, vos lo mirás Italia, lo mirás en el rugby. Claro. Decís, estoy en Italia ahora y la gente me conoce, es espectacular. Uh-huh. O ponerle Israel, que tienen completamente otra cultura, otro lenguaje, otro todo, y te hablan a la par mejor que vos. Y es espectacular. Recién me decías, ¿no? Que sí, los fans intentan hasta aprender para comunicarse con vos. Todo, todo. Cantan todas las canciones, hacen banderas, carteles de todo, y te hablan, meet and greet, que se encuentro con los fans, nos sacamos fotos, todos charlamos. Y todo. Es espectacular como hablan a la gente de Israel. A ver, se dice que, bueno, el público argentino, en realidad el latino, es muy cálido, muy caluroso. ¿Qué público te sorprendió de otro país que me veías? La verdad me quedé impresionado. Israel sorprende mucho, uh-huh. Pero si hay que destacar algo de las fans de Teen Angels, es que donde vayas, gritan desde que empieza el show hasta que termina. Tenés que sí o sí tener el in-ear, ¿viste el retorno? Claro, porque no escuchás nada de lo que cantás. Es tremendo. Yeah. intento de olvidarte me hace despertar y quiero recordarte tal como te vi sonriéndome a lo lejos cuando me despedí. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? Y no tenerte es mortal. ¿Dónde estás, amor, amor? ¿Dónde no estás, amor, amor? ¿Dónde estés? Te buscaré en un lugar del mundo. Te voy a encontrar. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final. 5 menos 5. Esto. Esto está que explota. Explotitas de especial único, la verdad. Impresionante. Un gran especial hemos hecho hoy, por suerte. Muy lindo especial, por suerte. Básicamente, gracias a todos ustedes que se reengancharon con la onda, porque se lo están disfrutando, porque ríen, porque lloran, se emocionan, porque nos mandan los mensajes y nos cuentan todo lo que les está pasando. Entonces, nosotros felices de esta reciprocidad, ¿sí? Es lo más lindo esto, ¿no? El ida y vuelta con ustedes que están ahí del otro lado. Es muy lindo esto de la interacción con ustedes, con los oyentes, con el público. Es la forma en que sabemos que nos están, que están escuchando y les gusta lo que se está, lo que está saliendo por la radio. Por supuesto. Sí. Además vamos viendo, ¿viste? Que vamos como tanteando el terreno. Bueno, por este lado puede ir el especial. ¿Les gusta esto? Vamos con esto. No, ahora vamos con esto. Y estamos viendo que el especial es exitoso. Peter... el especial de Peter fue exitoso. Es verdad, sí. Y por eso el año que viene vamos a hacer todos los programas de Peter Lanzani. Vamos a decir al aire, de los 5 team, de los 5 especiales que se han hecho por los 5 team, este ha sido el más, que la gente más se enganchó, más participó, claro, más presente estuvo. Así que bueno, Peter, tus fans gracias, son Peter de hierro. Claro, gracias, te Peter, sigues gracias, a Lanzani. Muerte tu lanzanita, Peter, quiero que sepas. Por supuesto, se coparon muchísimo y ojalá que así sea de ahora en más, Claro, y recordemos que tenemos otro especial, que es el penúltimo especial de Cris Morena el próximo domingo a las 4 de la tarde. Exactamente, que es el programa presentación, porque a partir del 2013 vamos a tener estos especiales de Cris Morena, donde vamos a encontrar todo el espíritu de Cris, ¿no? Un adelanto, sería algo así como un adelanto de lo que se viene en Revolución Team 2013. Exactamente, así que el próximo domingo 4 de la tarde y por supuesto el viernes antes nos encontramos como siempre. Claro, obviamente, 21 de diciembre nos encontramos todos. Un repaso, muy lindo. Bueno, y justo cae antes de Nochebuena este especial de Cris Morena, así que va a ser muy especial de verdad. Sí, claro, vamos a estar todos brindando acá. Y con los pañuelitos, seguramente. Claro, también. Con las copas y con los pañuelos. Por supuesto. Hay que ponerse bombachitas rosadas, chicos. Sí. No, es año nuevo. Año nuevo. Año nuevo es eso. Ah, tenés razón. Es año nuevo. Es Navidad. No, por favor. No confundamos la fiesta, por favor. No, por favor. Che, un beso a Sexteen Angels y a las bonitas de Lucas. Por ahí aparece el fans club. Sí, las tenés reabandonadas, Lucas. Hacete cargo, no es culpa tuya. Por ahí sos vos el ídolo de acá de Revolución Team. No, así no, que... ídolo no, pero por ahí aparecen las chicas, viste. Mandó saludos, bueno. Yo las perdí. Y hay muchos que aman tu voz sexy, como bien algunas chicas te dicen. Para Ruth, entonces, son mis grandes. Un chamullero levantado por la radio. Levantado por la radio, eso es tremendo. Bueno, vamos a leer absolutamente. Bueno, no sabemos si todo, pero. Bueno, todos no podemos. Todo, pues no van a retar si se nos pasa alguno. Todo no, pero lo que podamos vamos a leer a partir de este momento para que quede grabado y lo puedan encontrar después en todo de Cris.net. Claro, ahí van a poder encontrar todo el programa grabado especial de Peter Lanzani. Va a estar ahí colgadito, subidito, en diminutivo, todo. Todo chiquititito. Claro. Bueno, empieza Lucas Celi a leer los mensajes en esta ráfaga, en este final de Peter Lanzani. Y estábamos diciendo de qué lugares nos escuchaban especial de Peter Lanzani, de qué lugar aman a Peter Lanzani, digamos, algo así. Y nos dicen, por ejemplo, acá lo estamos escuchando, Lanzanita nos dice desde Córdoba. Qué buena onda, Córdoba. Es de mis pagos. A ver, acá, a ver qué más tenemos. Micaela que me dice, la escucho desde La Plata, Buenos Aires. En Ezeiza, Buenos Aires. Antonella de Puerto. A ver, ¿qué más tenemos? Desde Ecuador, nos dice Rosalía. Mary, desde España. Chubí, desde Guatemala. Susi, desde Italia. Bueno, Buenos Aires. Quilmes, nos dice Lucía Vega. A ver, de Junín, Buenos Aires. Lali, Pete, Making My Smile, me mató ese Nick. A ver, no, hay mucha gente de todos lados, mucha gente argentina estoy viendo que nos escucha hoy. Totalmente, de Posadas nos están escuchando, desde Perú, bueno, impresionante, de verdad. Sí. De Junín, bueno, Argentina, la ancianita que estuvo ahí como loca tuiteando, le mandamos un beso. ¿Quién más? Lucía Vega, 14, la ancianita de Peter también, aguante Peter, desde España. ¿Tenés algo ahí, Gabio? Sí, acá por Twitter tenemos a Rochiter, que nos está escuchando, está reenganchado con el especial de Peter, a Tim Angel, que sería la Liter 4 Forever, ¿sí? A Caro, Lanzanita, a Gilda LIP, que por lo visto, Giada, LIP es de Italia, porque al principio nos escribían italianos y no entendíamos mucho. No entendíamos nada. Ahora gracias por dice, me quieren matar hoy con el programa. Bueno, esperemos que no, que lo hayas disfrutado. Totalmente. No queremos a gente muerta. Acá, miren, atenta, Daniela Costo, que ya está usando el nombre fantasía de Lali, la nueva producción. Bueno, sí, ya hay muchos fanáticos, de solamente vos. Ya, todavía no salió, pero estamos ahí todos en la gatera. Luciana, mi vecina, le mando un beso, la neuquina que nos está escuchando, re fan de Peter, ya la invité para que participe en un programa en el futuro y me dijo que sí, conste. Vamos todavía. Bueno, amor por Teenager, a Cami de All What With Peter. Bueno, bien. Siempre Peter. Yo tengo más gente acá que nos escuchan de distintos lugares. Rosy Lanzanita nos dice que escucha desde Madrid, España. Linda nos está escuchando desde Acapulco, México. Uy, qué lindo para estar en Acapulco, por favor. Después, Valen nos dice en el Mar del Plata. Susi, bueno, ya dijimos Italia. Cele Lucci desde Tucumán, el Jardín de la República. Después, a ver, triple signo de interrogación, España. Ari y Peter, te amo, dice Costa Rica. Y Ailen desde Buenos Aires. De todo tenemos, bueno, desde Chile, un saludo para Sofi. Bueno, a ver, vamos a nombrar rapidito, a ver si podemos. Valen, acá hay dos más para hay un montón, Valen Troncoso, que está ahí del otro lado, Sofi Naudón, Susi Seguino, ¿quién más? Guían Mi Alma también, que está allí del otro lado escuchándonos. Y les queremos decir que si quieren ser parte de Revolución Team 2013, parte de este staff acá, pequeño pero prometedor. Este staff, este trío, digamos. Totalmente. Nos pueden escribir a revolucionteam@hotmail.com. Simplemente nos escriben y lo charlamos en la semana para ver cómo nos podemos conectar y si pueden quedar acá en Revolución Team, Si quedan para el casting. Exactamente, revolucionteam@hotmail.com. Bueno, hay más, sí. Díganme. Y bueno, acá también le mandamos saludos a Valen99. Dice que Revolución tiene la liter. Che, chica, no nos metan en cana de esa manera. No, por favor. No queremos tener insultos de los chicos. No, por favor. No, insultos no, pero viste. Después va alguien. No meternos en lío con la realidad. Claro, porque va alguien después en nombre de Revolución Team. Y dice, che, para Revolución Team. Ah, los que hacen los especiales. Esos especiales tan lindos. Y se enojan los chicos. Se enojan y después. No, y después uno. Bueno, ni por. No, una vez. Pensando cada cosa. Y acá tenemos a Lanzani for Us. Así que supongo que nos está escuchando de Estados Unidos. Qué buena onda. Así que buen saludo para vos también. A Sofi Naudón. Bueno, todos enloquecidos de Chile por este especial. Nos agradecen, están felices. Acá Mili Oficial Riera. Atenti, una fan de Nico Riera. Le dedicó un tema especial a Peter. Así que bueno. Y queremos decirle que acá las chicas han publicado las lanzanitas, el himno de las lanzanitas. Ya han publicado el himno. Lo tenemos ahí en www.revolucionteam1345.com. Claro, ahí. Lo tenemos ahí. Y quería que nos manden al Facebook oficial o al Twitter de Revolución Team, así lo estamos publicando. Perfecto. Ahí está, lo vamos a estar publicando en un ratito nada más. Bueno, ya... También está el hashtag, dice Hierbo con Lanzani, que también estaba y se había enganchado con el hashtag. Amelina Guerriera de Colombia. Muy bien. Las lanzanitas están prendidas a fuego hasta ahora. Es que otros se hayan enganchado con este especial, ¿no? Me encanta, totalmente. Bueno... no quedó una cosa. Antonella del Puerto nos dice: queremos escuchar a Peter en vivo. A Peter en vivo, bueno. Llamalo que lo sacamos al aire ya. Ya mismo todos al Peter, al tweet de Peter, y díganle cuándo va a estar en Revolución Team. Siempre nos dan notas, toda la buena onda, pero estaría bueno en vivo. Mándenle que se anime a pasar a entrar. Nosotros dispuestos. La radio. Falta Peter. Totalmente de. Totalmente de acuerdo a nosotros. Totalmente. Bueno, ya está. Hemos llegado así al final, ¿no? La hemos pasado muy bien. Nos han quedado saludos en el camino. Sí, han quedado saludos porque muchísimas gracias a toda la gente que ha participado en el día de la fecha. Por supuesto. Imposible leer todo porque han sido... desaturados. Sí. Al 100%. Agradecemos muchísimo todo el cariño y la onda que le pusieron. Igual le quiero mandar este último saludo... Amor Portea, que dice RC, dice la litera y Gastochi es Revolución Team. Epa, bueno, vamos todavía. De Rosario Central, de mis pagos, de Rosario, porque hay un par de rosarinos por acá. Nos podemos juntar, Sí, también hay un par de cordobeses acá. Bueno, podemos juntarnos acá en, qué sé yo, a tomar algo. Todo acá, los cordobeses, Revolución Team, todos juntos, claro. Vamos, aguante. Ay, mirá, Cele Lucci ya está haciendo campaña. Peter Lanzani, pasate por Revolución Team. Vamos, todavía, qué grosso, Cele Lucci. Bueno, besito ahí a Dai Lanzani también, que muy agradecida por el especial, encantó. Y acá loca por Peter, nos dice Peter, quiero una Twicam, nos dice. Así que bueno, si Peter nos está escuchando, algún día nos escuche, por favor, tus lanzanitas están pidiendo Twicam. Pasa poco con Peter ya sabemos. Sí, hace poco que se ve, para este 2013, para empezar. Claro, daría bueno empezarlo con una Twicam de Peter. Ahí está, totalmente. Bueno, hemos llegado al final. El viernes a las 4, Revolución Team normal, claro. Clásico, como siempre, de todas las ficciones argentinas. Normal, el clásico de siempre. Todas el clásico de las tardes, sería algo así. Exacto, el domingo ya el especial de, obviamente, de Cris Morena. El primer programita ahí que vamos a estar asomando el 2013. Y ya el otro viernes que cae ya, chicos, 28. Día de los Inocentes, entonces. Claro, Día de los Inocentes. Se viene el último especial de Revolución Team 2012, Continentes, la despedida. Canciones y el 30, y el domingo 30 vamos a estar despidiendo el año a full. Si nos quieren acompañar, vamos a estar todos llorando acá. Claro, va a ser el último programa, vamos a estar todos recontra emocionados. Me gustaría que para ese programa las chicas cuenten, los oyentes nos cuenten qué fue lo mejor de este 2012 para ustedes. Claro. Y claro. Sería bueno también que salgan al aire. Me gustaría sacar un par de personitas al aire por estar. ¿Qué opinan del programa? ¿Qué opinan de lo que fue el año? ¿Qué opinan de nosotros? Porque lo mejor no, déjalo sacar. Bueno, queremos recibir todas críticas. Claro, Bueno, entonces estaría bueno que empiecen a agregar en Skype Revolución Team, nos buscan así simplemente y simplemente vamos a estar sacando gente al aire, ¿por qué no? Sí, está bien. Obvio. Me gusta. Sacando gente al aire, ¿cómo sonó eso? Vamos a sacar gente al aire. Al aire. Volamos de una patada a todos. No. al aire. Eso acá, está bueno. En la radio, por favor, la audio acá, por favor. Nos despedimos. Bárbaro. Al final, ya está, nos estamos extendiendo demasiado. Sí. Momento de despedida, chicos. Dejemos de tirar las radiales a la banquina. Por favor, no nos vayamos de terreno. Momento final, entonces. Mandamos besos, entonces nos despedimos. Gracias por estar ahí. La verdad que nos ponen re pila con esta onda. Y bueno, hemos compartido un domingo precioso. Besos a todos, buena semana. Bueno, gente, yo simplemente quiero agradecer a todos los que han participado. La verdad, un placer, como siempre, hacer este programa. Y más, es un placer cuando ustedes están prendidos del otro lado. Gracias por estar. Y bueno, los espero el próximo viernes a las 4 de la tarde aquí en Revolución Team. Por supuesto, bueno, ya han dicho todos mis compañeros, viernes a las 4 como siempre acá presentes, muy contentos de hacer este programa, nos ponen pilas para seguir en todo el 2013, a lo mejor tal vez, si no recibo el contrato, vamos a seguir y los esperamos como siempre cada viernes y cada domingo a las 4 hasta el 30 dicen, hasta el 30, bien, hasta el 30. Hasta el 30. Sí, hasta el 30. Los esperamos entonces, gracias por estar y tenemos algunos tracks, obviamente, de este tema, que seguramente lo han escuchado. Sí, totalmente. Último, ¿viste cuando canta por última vez Peter este tema con la galera, todo con todo el vestuario? Sí, me acuerdo. Los gritos de las chicas, impresionante. Totalmente, como locas las chicas, la lanzanita prendida a fuego. Totalmente, así que vamos a compartir ese momento tan especial en este último tema del especial dedicado a Peter. En todo de Chris.net lo encuentran después y seguramente ha sido el programa más escuchado. Me parece. Seguro, así. Seguro. Después lo vamos a confirmar el viernes esto. El viernes lo decimos. Totalmente. Nos despedimos entonces, compañeritos, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, chicos. Buena semana. Esta calle se hablara. Hace mucho tiempo, obviamente va a dar el coro para todas las chicas que lo presentan. Un saludo muy grande a los fans de Revolución. Muchas gracias por todo.